Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Rottenberg. Gracias por invitarme al programa. Soy el director de la obra La Idea Fija. La Idea Fija es un proyecto que estrenamos en el 2010 en el Teatro del Portón de Sánchez, que es un teatro del circuito alternativo de Buenos Aires. Y venimos haciendo funciones desde entonces, con muy buena repercusión de público y de crítica. La verdad que para una obra de danza teatro estamos muy contentos con el recibimiento que tenemos de parte del público. También hemos viajado bastante con la obra. Hace una semana fuimos a una gira a Santiago de Chile, hicimos una semana y también tuvimos muy buena repercusión. El año pasado estuvimos en Bogotá, después hicimos un viaje a Uruguay. Y bueno, la obra es una obra donde se combina para mí una tríada temática que es sobre el sexo, la soledad y la violencia y las diferentes maneras en que estos tres temas se pueden tratar desde el movimiento, ¿no? La violencia y la sexualidad, la violencia y la soledad, como las combinaciones de esta temática, ¿no? Nosotros un poco nos inspiramos en una frase del psicoanalista Lacan que dice no hay relación sexual, y esa frase nos sirvió como disparador para trabajar un poco como la sexualidad, donde se la asocia con la soledad, con lo mecánico, con la falta de amor, con un mundo violento, sin sentimientos. Y ese es un poco el universo que se trabaja en la obra. Un universo que es bastante desolado y triste, pero que todo el tiempo hay toques de humor, aparece música de Rafaela Carrá, hay un texto donde también se ayuda como a relajar un poco las situaciones de violencia que hay en la obra. Me gustaría invitarlos a que nos vengan a ver. Estamos todos los domingos a las 19 horas en el Teatro Portón de Sánchez, que queda en Sánchez de Bustamante, 1034, con funciones hasta fin de año. Y también me gustaría invitarlos a otro proyecto que tengo en cartel, que se llama Las Vírgenes, que está en la sala del Teatrito, que queda en la sede de French, el IUNA de Artes Dramáticas, que es una obra que nació como un proyecto de graduación de los alumnos de la licenciatura de actuación. Es un desafío para mí en el sentido de que fue una obra que monté con actores y no con bailarines. Y un grupo numeroso, son 20 actores que bailan, donde fue un desafío, bueno, cómo podemos presentar a gente que tiene un cuerpo no entrenado de la danza y hacer una obra de movimiento. Y el resultado estuvo muy bien, porque la obra es como primitiva y violenta, pero a su vez lo que sostiene todo el trabajo es el movimiento. Esa obra está los sábados a las 23 horas en la sala del Teatrito de French 3614, si no me equivoco, es por el barrio de Palermo. Muchas gracias por la invitación y espero verlos al público entre los espectadores pronto. Gracias.